barco a la deriva. Viajé por mares de ilusas fantasías y fue tu voz la estrella guía del alma mía. Hoy me doy cuenta cuando el dolor inaguantable me vencía. La eterna noche se hizo dueña de mis días. Solo tu mano me sostenía. Fueron tus brazos que me cargaron cuando yo desfallecía. En la tormenta tu amor me protegía. En soledad mi compañía. Y yo te alabo, pues soy más fuerte al levantarme cada día. No me doy cuenta que al final siempre se hacía tu voluntad sobre mi vida. Sobre mi vida. Cuenta, cuando penumbras abismales me cubrían, las confusiones que a mi mente enloquecían, tu claridad resplandecía. Fueron tus brazos que me cargaron cuando yo desfallecía. En la tormenta tu amor me protegía. En soledad mi compañía. Y yo te alabo, pues soy más fuerte al levantarme cada día. Hoy me doy cuenta que al final siempre se hacía tu voluntad sobre mi vida. Hoy me doy cuenta, yo siento amor, soy solo un barco a la deriva. Viajo por mares de ilusas fantasías y fue tu voz la estrella guía. Solo tu mano me sostenía. Te alabaré. Vida. Oh,